En la fiesta del caballo, Urdinarrain se levanta, se estira la mano franca recibiendo al invitado, el sol de enero adorado sobre el suelo de Entre Ríos, los rostros de los amigos que disfrutan del encuentro, renovando el juramento de amar siempre lo argentino. Años a fin de enero despierta el alma en un zapucay. De lejitas florece el lomo para la fiesta de Urdinarrain. Agrupaciones y centros criollos van desfilando por el lugar. La fiesta provincial del caballo ha florecido en Urdinarrain. Vení, hermano, que en Entre Ríos hay una fiesta del corazón. Termina el criollo con jineteada, se enciende el canto y un acordeón. Despierta el alma de un pueblo en fiesta para el caballo y la tradición. A tres palenques se va a largar. Bajo la luna, potro y jinete se juegan todos en la final. Los payadores se van luciendo entre milongas de patria y fe. Y el escenario gana el aplauso de la bailanta en un chamamé. Vení, hermano, que en Entre Ríos hay una fiesta del corazón. Despide el criollo con jinetear, se enciende el canto y un acordeón. Despierta el alma de un pueblo en fiesta para el caballo y la tradición.